Bueno, y como hemos comentado en el sumario del magazine informativo Caixo Berriozar de hoy, estrenamos sección en este magazine informativo. Es una sección que debate sobre la política de Navarra y sobre la política de Berriozar, para lo cual, bueno, pues ya tenemos a los participantes de esta tertulia política a los que vamos a saludar en estos momentos. Tenemos a Guillermo Lorea, tenemos a Dani Cuesta, tenemos a Joséan Navidad, a Javi Angulo y a Félix Puyo. Egunon, buenos días a los cinco. Buenos días, Egunon. Los dos temas que traemos para la tertulia política de esta mañana, en primer lugar, el tema correspondiente a Navarra, es un poco la situación que se ha generado a raíz de las de la dimisión de la directora general de la Hacienda de Navarra, Idoia Nieves, y un poco en torno a esas declaraciones que hacía, bueno, pues que se ha quedado de alguna manera desestabilizado el gobierno de Navarra y se ha dado una situación nueva. ¿Cómo veis esta nueva situación que se ha generado en Navarra? Si queréis ir comentando, no sé, Guillermo, por ejemplo. Bueno, se ha creado una inicial alarma social, un deseo de la mayor parte de los grupos, bueno, yo entiendo que de todos, sin excepción, por saber la verdad y por ver el alcance de esas declaraciones y comprobar la veracidad de las mismas y las consecuencias jurídicas y políticas que pudieran tener. Y de lo que llevamos de comisión, que yo he llevado un seguimiento bastante cercano, yo creo que las conclusiones llegarán cuando tengan que llegar, pero la impresión personal mía del análisis como observador, como ciudadano y en lo que me toca como jurista, es que la motivación para que ese gobierno, como tú has dicho, se tambalee, realmente se ha aprovechado unas circunstancias que luego hemos comprobado que no eran lo que parecían en un primer momento, por las propias palabras de la señora Nieves, ¿no? Que ha reconocido que no hubo órdenes, que no hubo instrucciones, que solo hubo una sugerencia y que no volvió a insistir, o cuando pidió información que a su juicio o a juicio de algún letrado del Gobierno de Navarra no correspondía, no insistió. Con lo cual, concluimos que no ha habido, por supuesto, ningún delito, ningún ilícito jurídico de ningún tipo, y entiendo que mucho menos habría que llegar a las consecuencias políticas que se han pedido por parte de algunos grupos, a mi modo de ver, de forma intencionada, políticamente para oportunista. Desde luego, si hubiera alguna consecuencia política, que insisto, no quiero adelantarme porque todavía no ha terminado la comisión, me parece muy aventurado, muy osado hablar de mociones de censura, de elecciones anticipadas, de que caiga un gobierno o una presidenta, ¿no? Y ni siquiera se plantea la posibilidad de que muera la responsabilidad, si tiene que haberla, insisto, en la propia consejera. Entonces, yo creo que desde el punto de vista jurídico no hay nada, desde el punto de vista político parece que tampoco demasiado. Vamos a ver cómo concluye esta comisión. Sí, Félix Puyo, si quieres intervenir. Sí, yo creo que las declaraciones de Idoia Nieves, al final, lo que dejan en evidencia un poco, yo creo que es la constatación de lo que es la forma de hacer política, lo que has venido siendo la forma de hacer política los últimos años por parte del gobierno de UPN, ¿no? Es decir, cuando se habla de que puede ser de cierta legalidad o de que no estamos hablando de corrupción, sino que estamos hablando de injerencias, al final yo creo que el ciudadano de la calle y cualquier persona entiende que desde un puesto de responsabilidad como el que tenía la señora Goicoechea, intentar medrar o intentar conocer para actuar luego en beneficio de determinados contribuyentes, eso aquí se entiende o por lo menos se le denomina de otro nombre, y aunque aquí algunos pretenden llamar injerencia, otros le llamamos clientelismo y le llamamos enchufismo, ¿no? En cualquier caso, lo que sí es importante es resaltar que el último caso que ha venido un poco a ser, a eclosionar un poco lo que es la realidad política de Navarra, ha sido un poco la gota que colma el vaso de lo que está siendo últimamente los últimos meses y los últimos años de la actividad política y de la gestión política de UPN, ¿no? Yo creo que al final, el sábado, tuvimos una fotografía muy vinculante de lo que está sucediendo ahora mismo en Navarra y del hastío y del cansancio social que hay ahora mismo por parte de la sociedad navarra, una foto de Navarra de 30.000 personas solicitando poner fin a un ciclo político, solicitando poner fin a la corrupción política y solicitando que se convoquen elecciones, creo que eso no sucede todos los días, ni ha sucedido en los últimos años, y que de alguna manera viene un poco a constatar el hartazgo de esa sociedad navarra, no solamente por las declaraciones o por lo que ha querido transmitir en este caso Idoia Nieves, sino por toda la política que desde UPN se está realizando en estos momentos en Navarra. En cuanto a recortes, en cuanto a ser incapaces de dar una solución al paro, hay que recordar que en Navarra hay más de 50.000 personas en paro, en lo que es lo que ha sido el expolio de la CAN. Es decir, al final se están juntando tantas cosas, lo que es la privatización de servicios sociales, la gestión que se está haciendo en áreas como educación, como en sanidad. Se están juntando tantas cosas que yo creo que hay una situación de hartazgo social que supera a lo que es el debate de si es legal o si ha sido o no ha sido improcedente la actuación de la señora Goicoechea, ¿no? Sí, Daniel Cuesta. Sí, yo bueno, comparto plenamente lo que comentaba Guillermo y no voy a repetirme en ello, ya que es evidente que hay una situación complicada creada en este caso por unas declaraciones realizadas por la exdirectora de Hacienda, bajo mi punto de vista, en un lugar no oportuno, ya que no creo que el Parlamento sea lugar para hablar de o para denunciar unas presuntas irregularidades. Y en este caso lo que yo creo que aquí ha habido es un interés partidista por parte de Bildu, que es quien ha generado este alarmismo con la ayuda, evidentemente, del Partido Socialista y quien ha lanzado al aire la palabra corrupción. Corrupción que incluso Bildu, en estos documentos internos que estamos conociendo últimamente, ni ellos mismos admiten que hay corrupción, ni ellos lo admiten, ni la persona que acusaba, en este caso Idoia Nieves, admite que hay corrupción. Entonces, bueno, esto en realidad a mí no me sorprende porque, bueno, Bildu sabe perfectamente que esta es la última bombona de oxígeno que le queda para echar a UPN del gobierno, para echar a la mayoría que decidió que UPN esté en el gobierno, que lo decidieron los navarros y las navarras en las elecciones. Es la última opción que les queda para presentar una moción de censura junto al Partido Socialista y están aprovechando cualquier intento y cualquier acusación, cualquier noticia que salga para atacar al gobierno de Navarra. Pero evidentemente está quedando claro, según va transcurriendo la comisión de investigación, que no hay corrupción, que UPN ha hecho las cosas bien y que, por tanto, una vez más estamos ante un ataque de Bildu a UPN para echarlo del gobierno de Navarra, que es su verdadero objetivo. José Antonio Navidad. Sí, bueno, pues yo creo que es que al final el gobierno estaba en una situación de debilidad tan grande que cualquier cosa pues casi le puede hacer tambalear e incluso caer, ¿no? Es decir, hace 4 días estábamos conociendo, si estábamos todos muy alarmados por lo que estaba pasando en el Departamento de Salud, por ese maquillaje que hacen de las listas de espera, donde están diciendo que baja la lista de espera de cirugía cuando están aumentando las listas de espera para las primeras consultas, es decir, están haciendo trampas, ¿no? Y estamos viendo, bueno, pues que hace 2 días era la consejera Marta Vera la que estaba en la picota y, bueno, pues esto no sucede por casualidad, sucede porque hay una forma de actuar, yo creo que se ha comentado aquí también, que no parece, por lo menos. Yo no sé si es una cuestión legal o es una cuestión también de ética y estética, y en política, desde luego, cuando uno incumple las normas de la ética y de la estética política, lo primero que tiene que hacer es dimitir, ¿no? Yo creo que sería lo más coherente, ¿no? Pero, en fin, también quiero decir que creo que hay que esperar un poco a lo que suceda en la comisión de investigación. Quedan todavía pues la comparecencia de Barcina, quedan las comparecencias pues importantes, ¿no? Y queda también la revelación y un poco las conclusiones que se puedan llegar al final, ¿no? Pero bueno, aquí creo que es bastante aventurado decir que hay una conclusión premeditada, que es una estrategia. Yo creo que incluso estuvimos viendo la comparecencia de Nieves, yo por lo menos la estuve viendo en directo a través de la televisión, y yo creo que los que estaban allí viéndola estaban estupefactos de las cosas que estaba diciendo esa señora, y además las sensaciones de credibilidad. Yo por lo menos, y eso seguramente lo hablaremos después, a mí sí que me queda claro que Idoia Nieves está contando su verdad, que puede ser matizable al final las cosas que se dicen, pero con cosas que dejan bastante mal a la señora Goicoechea y a la señora Barcina, porque al final hay una cuestión de fondo, es decir, el tema de las devoluciones del IVA, ya luego entramos, si queréis, en que la ilegalidad o no ilegalidad, ¿no? Que eso es muy discutible, ¿no? Pero claro, al final, cuando estás fastidiando al ciudadano de pie y cuando estás impidiendo que mucha gente pueda conseguir un trabajo, pueda acceder a una liquidez en estos tiempos, ¿no? Al final, parece ser que lo más importante es los números, las cifras y quizás que algunas personas, ¿no?, se saquen una medalla ante el señor Rajoy y digan: yo soy la más cumplidora con el déficit, cuando todas las comunidades del Partido Popular en aquel año 2012 prácticamente incumplieron con el objetivo de déficit, ¿no? O sea que al final ponemos barreras económicas y barreras para no conseguir el empleo en momentos muy complicados por ponernos determinadas medallas políticas, ¿no? Me parece preocupante y creo que además los datos que se están diciendo, bueno, desde luego lo que hemos conocido ayer de que se juntaron altos cargos con gente de UPN para coordinarse me parece bastante grave y alguna explicación deberían dar los señores de UPN. Y luego, bueno, pues eso de utilizar a Bildu aquí cuando conviene, ¿no? Pues aquí con en Tafalla se pacta con Bildu y cuando parece que hay una moción de censura y te apoya Bildu ya eres pues el malo malísimo, ¿no? En fin, yo creo que eso es sacar la pata fuera de tiesto y creo que, bueno, ya hablaremos después, pero vamos, yo creo que el tema no es Bildu, el tema es Goicoechea y el tema es que esta señora tenía los papeles, por lo menos de su despacho, bastante mal preparados. Sí, bueno, Javier Angulo, eres el único que quedas por intervenir, si quieres. Sí, vamos a ver, lo primero que quería decir es a Daniel que, bueno, que Nieves, la directora general de Hacienda, no ha ido al Parlamento a poner una denuncia, sino ha ido a decir los motivos por los cuales ha dimitido, que es diferente. Si hubiera querido poner una denuncia por algún motivo, me imagino que lo hubiera hecho en otro lugar. Pero a mí lo que más me preocupa también es, no es el tema de decir, o sea, ya es lo que está pasando, el tema de a lo que llamamos corrupción o no llamamos corrupción. Porque claro, es corrupción dar beneficios a una persona porque me cae bien, porque es miembro de mi familia, porque es miembro de tal, una empresa que me tiene afín. ¿Eso es corrupción o no es corrupción? Yo no sé si es, digamos, que legalmente le podíamos, o jurídicamente le podíamos decir si es o no es, pero a mí desde luego ético no es. Y es lo que lleva haciendo UPN desde hace muchos años. ¿Eh? Es favorecer a personas de su clase, al Opus y a otras cuestiones, ¿eh?, que lo único que hace es eso, favorecer sus intereses. Ya no vamos a ver de si es ético, de si es corrupción o no es corrupción, ¿eh? Pero yo creo que lo que el pueblo está un poco ya harto también ya es de eso, es de por qué esos señores siempre pueden hacer lo que les dé la gana, pueden cobrar comisiones, pueden cobrar no sé qué, pueden hacer lo otro, ¿eh? Y nadie les puede decir nada. ¿Por qué motivo es ese? Sí, yo sí que quería matizar varios aspectos. Hablamos, bueno, en este caso lo que Javier comentaba, ¿por qué tenemos que permitir ciertas cosas? No, es que los ciudadanos no dejan de permitir, es la ley y la justicia quien actúa, y en este caso la justicia en varios temas que acabas de citar actuó, pues por ejemplo Caja Navarra actuó y se demostró que irregularidad ninguna, por lo tanto se cumple la ley, la justicia actúa y nos alegramos de que actúe. Y en relación a la comisión de investigación, que no lo digo yo, hoy mismo hemos tenido varios técnicos del gobierno de Navarra afirmando, volviendo a afirmar, a alguno han tenido que matizarle incluso dos veces, que no hay ilegalidad ni irregularidad, que hasta día de hoy no se han cometido. Y se está demostrando, evidentemente, que no hay corrupción, ni irregularidad, ni ilegalidad. Entonces, quienes tendrán que aclarar ahora su postura será Bildu, que se ha quedado sin discurso, será el Partido Socialista, que deberá justificar la continuidad, si es que continúa adelante con la moción de censura, y explicarle a los navarros y a las navarras cómo sin argumento, como sin caso de corrupción, que se ha demostrado que no hay, van a llevar adelante una moción de censura de la mano de Bildu. Sí, Guillermo. Sí, bueno, aquí se han dicho varias cosas que se han dado por hecho y que yo directamente niego la mayor. Se ha dicho que si por parte de la consejera se ha utilizado su cargo en beneficio propio, se da por hecho que ha habido clientelismo, cuando en ningún momento se ha dicho por parte de ningún compareciente de la comisión, enchufismo, bueno, se ha hablado de se ha hablado también de que es una falta de estética, de que debería dimitir. Lo decías tú, José Antonio. Bueno, yo creo que no se aprobó nada de lo que se está diciendo aquí, pero en cualquier caso tú ya que hablas de que la consecuencia debería ser la dimisión... Pero no, ¿qué es lo que no se ha aprobado, Guillermo? Porque ella misma ha dicho que intermedió por una empresa que era cliente suya. A mí eso me puede parecer éticamente o estéticamente mal. No sé si es ilegal o no, porque no ha pasado. Una pregunta que le hizo Enrique Martín, el portavoz del Partido Popular, que fue... porque ella es jurista, Nieves tiene una formación jurídica. Entonces le dijo, señora Nieves, ¿usted cree que podría haber, como consecuencia de los hechos que usted ha relatado, podría llegar a haber una sentencia que estableciera la ilicitud o la antijuridicidad de alguno de los hechos? Dijo que no. Dijo que no había ningún hecho antijurídico, ningún hecho ilícito. Pero lo dice la propia, digamos, causante o la que... cuyo origen ha dado lugar a todas estas actuaciones. Por supuesto, la señora Gococha no lo reconoce y no hay prueba documental que acredite ni el beneficio, ni el clientelismo, ni lo que estáis diciendo. Sí, venimos al final de la comisión. No quiero adelantar nada, pero sí que quiero decir, ya que se ha hecho el IVA, por poner un ejemplo de la gravedad de la vulneración del IVA, mira, hay un artículo que se ha publicado recientemente de un catedrático de hecho tributario de Navarra, que es Eugenio Simón Acosta, y lo dice muy claro y en cuatro líneas, si se puede entender. Es decir, los 6 meses para devolver el IVA no es un plazo que establezca la ilicitud o ilicitud de la devolución. No es un plazo que se entiende en derecho como fatal. El impuesto se debe devolver desde el primer día en cuanto se puede, si hay dinero y si las razones coyunturales lo permiten. La única diferencia es la consecuencia que tiene. Debería darse teóricamente los intereses desde el primer día, Guillermo, pero se establece por parte de la ley un margen de 6 meses de cierto privilegio a la administración para que no pague esos intereses y a partir de ese plazo los paga. Por lo tanto, no se puede hablar alegremente aquí de irregularidades, de ilicitudes, de ilegalidades. No, señor, es decir, hay que hablar con rigor. Y luego, políticamente, si tengo un tercer turno, diré realmente las intenciones que hay detrás de todo esto, al margen de lo jurídico, desde el punto de vista ya puramente político. Sí, Guillermo, te lo agradezco. Hay otras palabras pedidas. Félix Puyó. Sí, mira, yo creo que el único argumento recurrente en estos momentos que le queda a UPN y al PP es recurrir siempre a la existencia de Bildu para tratar de justificar sus actuaciones. Y es tratar de vender el hecho de que o conmigo o el caos. Es decir, Bildu no tiene ninguna bombona de oxígeno a la que agarrarse, ni tiene ninguna urgencia porque... Como formación política, porque se celebren unas elecciones. La urgencia real que existe en Navarra en estos momentos la tiene la sociedad navarra. Es decir, Bildu no es responsable de que en Navarra haya 50.000 personas en paro. Bildu no es responsable de que se den continuos recortes en políticas sociales. Bildu no es responsable de que se estén despilfarrando los pocos recursos económicos que hay en grandes obras y en grandes infraestructuras. Bildu no es responsable de que se haya expoliado la CAN, porque mira, el tema de las propias dietas de la CAN, pues será todo lo legal o no será ninguna irregularidad, pero desde luego, desde el punto de vista ético, es una auténtica vergüenza cobrar 5.230 euros por dos dietas de una hora de reunión. La pena que Mayorga Ramírez no pudo entrar porque estuvo a punto. No. Así solicitó. Vamos a hablar, Costa, por favor, te pido que vamos a hablar de lo que ha habido y de lo que ha sido y de los que han sido responsables, no de lo que hubiera sido o lo que hubiera dejado de ser. ¿Y por qué Bildu admite que no hay corrupción? Sale primera plana de los periódicos este domingo. Bildu admite que no hay corrupción. ¿Y sobre qué documento estás hablando? ¿Has visto algún documento con un membrete de Bildu, por ejemplo, tú? Porque yo el que he visto... No, han salido un documento de 2 hojas sin ningún membrete de Bildu, y yo tengo que hacer caso, en este caso, a la portavoz de Bildu en el Parlamento de Navarra, que ha negado que ese documento fuera de Bildu. En cualquier caso, insisto, este es el menor de los detalles, del menor de los problemas que podría afectar a la política navarra en estos momentos. Es decir, nadie va a una moción de censura, ni nadie va a pedir elecciones exclusivamente por las declaraciones de Idoia Nieves. Es la gota que colma el vaso. Y estáis obviando lo que pasó el otro día en las calles de Pamplona. Entre 30 y 35 mil personas solicitando un cambio, es algo que, bueno, se menosprecia con una gratuidad como la que tuvo el señor Sánchez Muñín, que es de según escano, el documento, ¿no?, que negáis. Totalmente según brutal. El documento que negáis, es una parte de la estrategia de quien no reconoce lo que se dijo en las urnas hace 3 años, pero desde el día 2, desde que el día 1... Yo no he tenido acceso a ningún documento de ese tipo, y ni sé si es de Bildu, si no sé, y no es de Bildu. Yo ha salido publicado en Diario Navarra el domingo 23 de febrero. Pero ahora es un documento... admite que no hay corrupción y que busca usar el PSN bueno, para echar a UPN. Pero bueno, sí, y podemos hablar de más documentos y podemos hablar de otros documentos también que salieron que nunca se enseñaron, como el tema de en educación, y podemos hablar de muchísimos documentos. Curiosamente, tanto en Diario de Navarra, y siempre que a UPN le hace falta, ahí sí que le hace falta bombón al aire, aparecen documentos que son utilizados como cortinas de humo para desviar el debate. O sea, negáis el contenido también. Que yo no es que niegue nada, yo no niego absolutamente nada de un documento que no he visto nada. Yo sé que la portavoz de Bildu en el Parlamento de Navarra ha dicho que ese documento no era de Bildu, y es lo que a lo que me remito, es el conocimiento que tengo. Sí, ¿os parece? Vamos terminando con este tema, porque hay otro tema que abordar que también es de la misma importancia. Sí, pero a mí me gustaría decir una cosa. Por eso vamos terminando con los turnos de palabras. Vamos a ver, siempre como dice Félix, lo ha hecho bien, siempre habla UPN y PP de Bildu, y parece que los demás no existimos. Somos partidos que estamos ahí y que hacemos el paripé, pero existimos. ¿Partidos? Pues, por ejemplo, Aralar. EH Bildu, que yo sepa, Aralar forma parte de EH Bildu. Estamos hablando del Parlamento de Navarra. El Parlamento de Navarra está conformado por Navai, Geroabai. Aralar, parlamentarios no adscritos de Geroabai. Sabes perfectamente de lo que estás hablando, ¿eh? Entonces, hay otros partidos, como Izquierda Esquerra, que también ha solicitado la dimisión. Pero vamos a ver, cuando hablamos de si ha habido irregularidades o no ha habido irregularidades, bueno, vamos a ver, sí, seguramente puede ir el tema a juicio todo lo que queramos y decir el juez que no ha habido irregularidades, vale, es cierto, yo me puedo poner un sueldo que me da a mí la gana, de tanto dinero, porque los de mi consejo son afines a mí y nos ponemos todo el sueldo que nos dé la gana, es legal, sí, es legal, pero para la calle, para la gente de la calle, que trabaja en la calle y que está en el paro y que tiene todos los problemas que tiene. ¿Es ético hacer esas cosas? Lo que no es ético es crear escándalos políticos inexistentes para calentar a la gente que está pasándolo mal. Es ético ayudar a empresas. Hay empresas con la excusa de que tiene una persona que está enferma, muy enferma. Vamos a ver. Y los que hemos estado trabajando, hemos estado meses sin poder trabajar y sin poder cotizar porque no tenemos trabajo, ¿quién nos ayuda a la gente de la calle? ¿Por qué UPN ayuda a toda la gente de la calle, a todos los parados, a todos los que están echándoles de sus casas? Lo que no es ético es crear escándalos artificiales para movilizar a la gente que lo pasa mal, si no le creer que son víctimas de algo que no es. No hay nada artificial. Y Idoia Nieves no creo que tenga ningún misterio. O sea, no creo que nadie pueda acusar a Idoia Nieves de confraternizar con Bildu, teniendo en cuenta que ha sido un cargo de responsabilidad el que ha tenido, designada nominalmente por Yolanda Barcina. Explico, si es decir, si el problema es, no es lo que dice, que no, claro que no, es que ni siquiera este es el problema, pero que Idoia, o lo que concluís vosotros de lo que dice Idoia, si el problema no es Idoia. Pero mira, que es que es una actuación tras otra, es que vamos a poner nombres. Vamos a poner nombres a los contribuyentes y veremos que uno se lo Opus Dei, y no solamente es esto, es que estamos hablando de Donapea, y hay un tema que sí que me y que más beneficios obtiene. Meterle también mano sobre el tema del IVA, porque claro, la gente cuando dice, no, es que el IVA a las empresas, no, bien, vale, a las empresas, pero es que sabemos que hay muchas personas, no empresas, que les han mandado una cartita, usted no va a cobrar todavía la devolución porque su declaración está, la de Hacienda, no hablo de IVA, la declaración de Hacienda está todavía... Renta, quieres decir. De la renta, sí. Se está inspeccionando. Ha habido muchísimas personas que necesitaban ese dinero, un dinero que han adelantado del IRPF, han adelantado a Hacienda, y claro, como Hacienda no tiene dinero, hay que cumplir el déficit. ¿Qué pasa? A la persona de la calle, ya no hablamos de empresas, ya no hablamos de grandes gente, no, a la gente de la calle, les han mandado cartitas diciéndole, oiga, que le estamos inspeccionando y por eso no le estamos dando a usted el dinero que quiere. Y hay otras empresas, pequeñas, no grandes, que han tenido que cerrar y que andan muy mal porque el dinero del IVA que les tenían que dar, no se lo han devuelto. Y por lo tanto, unas han tenido que cerrar con esos seis famosos seis meses que dice que tiene que haber, digamos, para eso. Javier Angulo, vamos. ¿Por qué no se le ayuda? Aquí nadie ha dicho que la decisión de no devolver el IVA fuera acertada. Podríamos dedicar un programa a analizarlo. Es decir, a lo mejor concluiríamos cosas distintas o que había otras alternativas. No me voy a meter. Fue una decisión para cumplir la ley de presupuestaria, de estabilidad presupuestaria nacional. En contra, nacional. En contra del es que, ciudadano. Pero es que hay que cumplir la ley. Pero fíjate, podría dar... Por escúchame, que déjame la decirte ley. Una frase. Es que podría concluir, incluso podríamos llegar a la conclusión todos, de que a lo mejor no fue la mejor decisión. Pero eso es una decisión... En política se hablan decisiones y unas se dan sí. acertadas y otras menos. Lo que no se puede decir es que es ilícita, ilegal y qué que por, casualidad, y como consecuencia de la misma en debe contra, caer un gobierno. En contra de la persona de la calle. Nunca a favor del de arriba. Siempre en contra de la persona pero de la calle. No, no, pero cumpliendo la ley. ¿Por la qué? Ley de estabilidad presupuestaria. Es como las multas. La ¿quién paga las multas? General, si parece, el de la calle. No y la ley foral general tributaria. Porque se ha devuelto Guillermo, el dinero con intereses. Guillermo, que no hablemos de temas tan... ¿Hablamos de cumplir la ley o no? Pero vamos Guillermo a hablar de la tema de la calle. Que la gente entienda las cosas. El perjuicio sí. para la ciudadanía es evidente y además no solamente eran los millones que dijo en su momento Nieves, sino el perjuicio que se arrastró en 2013. Ese es el verdadero problema. Y está claro que además cuando hablamos en su momento y se ve en la comisión, el Partido Popular apoyó la comisión de investigación. En aquel momento se quedaron estupefactos con las palabras. Y ahora parece ser, no sé si hay una orden desde Rajoy, no hay una llamada, a Barcina, hay una llamada. No sé si hay una orden o no, pero es evidente que el Partido Popular se ha convertido en el primo de Zumosol en la comisión de investigación. Es muy difícil que no apoyemos una moción de censura. En la comisión de investigación. Y es curioso, porque, perdona Guillermo, perdona, pero hay una cuestión muy curiosa. Aquí desde UPN y del Partido Popular están venga a insistir en la legalidad o la ilegalidad. Bueno, eso habría, perdón, en el, en pedir un plan de inspección, desde luego, que muy ilegal no es. Y por eso ahí han dicho que es mentira y que es falso. Porque es evidente que eso es una ilegalidad clarísima. Ahí es donde se han centrado. Pero bueno, en lo demás, que es más o menos... En lo demás, pero para eso está la comisión de investigación. Vamos a esperar a ver lo que se decide en la comisión de investigación y a ver lo que se revela. Todavía faltan comparecencias importantes. Hoy mismo Barcina va a comparecer. Es decir, vamos a escuchar y vamos a ver. Y después se plantearán las conclusiones y se analizará si se hace o no una moción de censura. Pero lo importante es que se ha reconocido... El 99,9% de lo que dijo Idoia Nieves. La consejera Goicoechea no ha negado las cuestiones. Ha matizado, ha dado algún... Que es una cuestión de criterio, que es una cuestión... Pero al final ha venido a ratificar, básicamente, que hubo una petición o una cierta injerencia de trato de favor a determinados contribuyentes. Y me parece especialmente grave el caso de una conservera que había sido cliente suya. Y eso lo ha reconocido. No sé si es legal o ilegal. Desde luego, perdona, este tipo no es... Este tipo no es... que no ha habido una legalidad, ¿por qué concluyes tú de las mismas palabras? Pero que no es cuestión de ilegalidad, que en política lo primero que hay que hacer uno cuando hace una cosa que para el común de los mortales está muy mal, es dimitir. Y luego, si hay una cuestión ilegal... Y de ahí al caer y además, perdona, hay varias denuncias anticipadas como pero es que no solamente el caso de Nieves, es que ya venimos arrastrando un gobierno en minoría. Venimos arrastrando un gobierno que es incapaz de aprobar dos presupuestos. Pero es que Roberto no habla de moción de censura por lo que ha ocurrido anteriormente. Estaba escandalizado por lo que había ocurrido. Por lo que había ocurrido con Idoia Nieves. Por supuesto. Y es que es la gota que colma el vaso de la cuestión. Claro, cuando Idoia Nieves da tres pasos atrás y dice no, injerencias no, fueron sugerencias y tal y que cual, resulta que las cosas cambian. En cualquier caso, yo creo que estáis obviando lo que es el debate social claro en la calle. Es decir, os estáis limitando a que hay un debate político exclusivamente con una moción de censura por un tema, con el tema de las declaraciones de Idoia Nieves, y no sois capaces de percibir el nivel de hartazgo social que hay en la calle, y no solo con esta cuestión, sino con muchísimas más, y además muchísimas más de mayor calado todavía. Y os estáis obviándolo totalmente, pero bueno, en cualquier caso, si no hay elecciones en estos momentos, de aquí a dos meses, las habrá de aquí a un año, y cada uno... La última frase de verdad, Guillermo, hay que abordar otro tema con respecto a Berriozar, la última frase. Sí, la última frase, que el Partido Popular dijo el primer momento y lo sigue manteniendo y apoyó a la comisión de investigación porque se creó una alarma social e interesa llegar a la verdad. Pero interesa saber, preguntando a todo el mundo qué ha ocurrido. No seguir un guión preestablecido con unas conclusiones que parecen dirigentes redactadas de moción de censura y ahora dicen lo contrario. Roberto Jiménez salió diciendo, vamos, si no se va... la echamos. Antes de eso, solo un después, tuit de Eloy Villanueva. Solo después. Que no, de Eloy dijo que sería muy difícil no apoyar una comisión de investigación. No, una moción de censura. Sí, no. Se publicó de dos maneras. Pero en cualquier caso, la comisión sí, llegando a la verdad. Y lo que decimos es que con lo que ha habido ahora se demuestra que se había inflado algo que no tenía sustento, que no tenía enjundia. Pero no es contradictorio con apoyar la comisión de investigación, porque la gente, los navarros, querían saber qué había ocurrido y esa alarma pues tenía que solucionase, es el drama social que se haya producido. Por lo tanto, no hay contradicción alguna. Bueno, si os parece, abordamos el siguiente tema. Desde luego que la actualidad navarra da como para estar debatiendo aquí bastante más de 20 minutos, que es lo que llevamos. El otro tema que os ponía encima de la mesa es un poco la situación actual de la juventud de Berriozar. Como hemos comentado al inicio de esta tertulia política, debatiremos un tema de Navarra, otro sobre Berriozar. Y bueno, la construcción del nuevo centro juvenil ha despertado inquietudes en la población de Berriozar, y no sé cómo veis desde vuestro punto de vista en qué situación se encuentra la juventud de Berriozar. Daniel Cuesta. Sí, bueno, desde UPN, en este caso la construcción del nuevo centro juvenil es algo que todos los grupos, si no me equivoco, llevamos en nuestro programa electoral. Por tanto, qué menos que apoyar y apoyar efectivamente la necesidad que tiene Berriozar de disponer de un nuevo local para los jóvenes. En este caso, sí que bueno, quiero dejar claro que el anterior equipo de gobierno de hace dos legislaturas, compuesto por el Partido Socialista, CDN y UPN, en este caso UPN gestionaba el área de juventud. Quiero destacar que UPN abrió un centro cívico juvenil en este pueblo, cerró y modificó un antiguo gazteche al que solo unos pocos podían acceder y abrió efectivamente un local para todos los jóvenes de Berriozar. A día de hoy, la política de juventud ha ido mermando poco a poco. Nafarroa Bai y Bildu han tratado de forma superficial la política de juventud en Berriozar, desde teniendo dos años cerrado un centro cívico hasta bueno, convocar comisiones de juventud cada tres meses. Para nosotros eso es trabajar poco o nada por la juventud. Que ahora, a falta de un año para las elecciones, nos vendan a bombo y platillo que van a trabajar por la juventud con este nuevo centro cívico sin contenido, que todavía no tiene contenido, pues bueno, nos parece nada menos que electoralista y populista. Pero bueno, lo dicho, apoyamos la construcción de un centro cívico juvenil y trabajaremos para que este nuevo centro sea para todos y todas las jóvenes de Berriozar. Sí, tenía la palabra Félix Puyo. Sí, bueno, yo creo que hombre, hablar también, si para hablar de Navarra da para mucho tiempo, hablar de la realidad juvenil de Berriozar daría por lo menos para lo mismo o para más, ¿no? Una tesis doctoral. Yo creo, sí, porque al final estamos hablando de un abanico, un espectro de casi 2.000 personas aquí en Berriozar, entre los 14 y los 30 años, cada uno con cada sector de cada banda, cada sector de edad, con unas necesidades diferentes. Pero yo lo que sí que creo es que en general lo que hay es una verdadera expectación, sobre todo con la construcción del nuevo Gazteune, del nuevo centro, que ha generado cierta expectación y cierta ilusión en lo que es el sector de la juventud. Yo discrepo mucho de lo que ha comentado Dani. De hecho, uno de los planteamientos que por lo menos desde Bildu se ha tenido en materia de juventud ha sido el de tratar de mantener, de hecho es una de las pocas áreas junto con bienestar social que no ha sufrido, por ejemplo, recortes presupuestarios, que ha pretendido mantener desde la misma dinamización económica que tenía en otras ocasiones. Y luego lo que sí es cierto que lo que ha habido es un cambio, o se pretende que haya un cambio, en la forma de gestionar lo que tiene que ser la dinámica o la política juvenil. Es decir, estamos acostumbrados a una política de consumo, como bien ha dicho, que UPN había implantado con el beneplácito de CDN y el PSN en Berriozar, exclusivamente de consumo. De consumo no, abrimos juvenil, un centro para todos los jóvenes. De consumo juvenil, a base de ofertas de danzas del vientre y eso, que yo creo que no creo que sea lo que más tiene que interesar en estos momentos, ni entonces ni ahora, a la juventud de Berriozar. El planteamiento, desde luego, que pueda tener Bildu en lo que tiene que ser una política juvenil, y que es cierto que ahora, al hilo de la construcción del nuevo centro y de que bueno, esa dinámica puede influir a la hora de buscar una mayor incentivación entre la gente joven, habrá que ir definiendo si acaso qué líneas de intervención, no sé si habrá que entrar de nuevo a renovar lo que era el plan de juventud de Berriozar, pero desde luego lo que vayamos a hacer y lo que se va a hacer tiene que ser un instrumento diseñado no desde un planteamiento político, de una formación política, y no desde un planteamiento adoctrinante de cierto autoritarismo y cierto interés en controlar y no dar capacidad a la gente joven de poder desarrollarse como ellos mismos y de sobre todo de poder plantear ser los protagonistas y en clave de la política juvenil y la política juvenil que vayamos a desarrollar. Creo que es algo que tiene que ser total totalmente consensuado con los jóvenes, en la que ellos sean los protagonistas y en las que ellos definan qué necesidades y qué prioridades tienen que tener, ¿no? Sí, bueno, para nosotros sí que es verdad que es una de las grandes olvidadas, ¿no? No quiere decir que el equipo de gobierno no haga nada por la juventud, y es verdad que quizás el nuevo local y el centro cívico que se está construyendo, pues bueno, pues yo creo que debe ser, en nuestra opinión, una oportunidad para mejorar y para darle un poco la importancia que esta área pues debe de tener, ¿eh? No quiere decir que en su momento pues no se cometieran errores. Yo creo que todos hemos cometido errores en el aspecto juvenil, pero sí que me parece que más que hablar del continente, del centro que está, bueno, pues físicamente, ¿no? El diseño es muy atractivo, puede dar juego a determinadas actuaciones juveniles y a determinados campos de mejora en ese aspecto, pero claro, quizás lo importante es trabajar el contenido, y ahí sí que nosotros echamos en falta un poco consensuar entre todos un contenido de trabajo estratégico para el área, ¿no? Y hemos visto, bueno, pues que ha habido en la primera parte de esta legislatura una dejación por parte del responsable que llevaba el asunto, que tuvo que al final que traspasarlo a otra persona, y luego pues también que quizás hay mucha gente joven que no va al actual centro de aquí en la calle Artecale, ¿no? Sino que bueno, pues está en las bajeras y bueno, tienen una especie de funcionamiento muy, muy alejado, ¿no? Y a veces es complicado atraerlos a una forma de trabajar, ¿no? Y por eso digo que creo que está muy bien trabajar con un nuevo continente, como es el centro cívico, y que es una oportunidad, pero también lo más importante es hacer un plan, por ejemplo, de juventud, ¿no? Hay un plan de juventud que está ya obsoleto, que tiene un montón de años y que no se ha trabajado, yo creo que ni se ha tocado, como lo hizo UPN y el PSN y CDN. Aquí parece que todo lo ha hecho UPN y el PSN, que en ese momento tenía la alcaldía, no hizo nada, ¿no? Pues se ha quedado ahí en un cajón y se han olvidado de él, ¿no? Yo creo que hay que trabajar sobre todo el contenido, porque de nada nos sirve tener un edificio muy bonito y esperemos que funcional. Yo, la verdad que los materiales me entra la duda, porque son materiales que me parecen bastante volubles en cuanto al paso del tiempo, ¿no? Va a haber que ver cómo evoluciona ese nuevo centro cívico, ¿no? Pero lo importante, insisto, es el contenido, qué vamos a hacer, y sobre todo que lo que se trabaje tenga carácter estratégico y carácter consensuado y carácter de futuro, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una hija de 12 años y a veces sí que me parece que se trabaja con ellos de manera muy, muy dirigista, ¿no? Y me parece curioso que el señor de Bildu estemos de acuerdo cuando ellos están en el equipo de gobierno con nosotros, ¿no? Es decir, que quizás también ellos están cayendo en algunas cosas que a la vez critican, ¿no? Es decir, que a veces pues se les ofertan determinados cursos con los que no están de acuerdo, o no quieren, o les cambian profesores, o han tenido algunas historias, ¿no? Y bueno, yo creo que al final es verdad que también hay que buscar el equilibrio, es decir, entre que el ayuntamiento también tiene que de alguna manera organizar ese área y proponer cosas, y que los jóvenes pues tengan también sus inquietudes y puedan aportar y sumar y participar, ¿no? Yo creo que hay que buscar un poco ese equilibrio entre las dos cosas. Sí, a mí me llamaba la atención por aportar un tema a este debate, que en una revista que se acababa PSN decía que los jóvenes de Berriozar estaban literalmente aburridos. No sé si percibís también esa sensación, compartís con ese boletín que ha sacado PSN. Bueno, hace una semana. Es verdad, pero también es verdad que los jóvenes muchas veces están aburridos siempre, ¿eh? Quiero decir que si todos hemos sido jóvenes y vemos, ¿no? O sea, el problema es de siempre, que es un área que no se ha trabajado bien, pues por lo que sea, ¿no? No es solamente una crítica puntual, sino que es una cuestión más estratégica. Sí. Damos paso a Javi Angulo. Sí, vamos a ver, el tema de los jóvenes, si están aburridos o no están aburridos. Yo también tengo un hijo adolescente y claro que se aburren, porque claro, cosas que... Porque lo que quieren ellos vivir, estar, convivir y hacer es completamente diferente, digamos, de lo que los mayores, digamos, entre comillas, queremos para ellos. Eso es lo primero que... Entonces, siempre tenemos que pensar en una cosa: ¿qué es lo que ellos quieren? Estamos hablando de las bajeras, sí, hemos hecho una... Es cierto, se ha hecho una reglamento sobre una ordenanza sobre bajeras, que lo que hemos hecho ha sido, y eso en tono de mea culpa, es, digamos, prohibirle a los chavales tener una bajera, porque hemos sido más puristas que el Papa sobre el tema de las bajeras. Entonces les hemos, digamos, obligados a no poder acceder ni ayudarles a tener unas bajeras. Y queramos o no queramos, ya sé que a mí no me gusta el tema de las bajeras, mi hijo está metido en bajeras, pero que es lo que ellos quieren en estos momentos. está en su sitio, en su choco, con sus cosas y, vamos, ¿que molesta o no molesta? Pues bueno, pues todos hemos, jóvenes, todos hemos sido jóvenes. Claro, el que a un vecino le moleste una cosa y a otro vecino le moleste otra, pues todos tenemos que entender que la juventud está para eso. A mí me da vergüenza cuando voy a Pueblo de la Ribera, que les veo a las 10, 11 de la noche, la gente joven en las plazas, disfrutando, cantando y bailando, por ejemplo, y aquí en Berriozar eso es imposible. ¿Por qué? Porque las personas no aceptamos que hay que oír ruidos en la calle. Entonces también tenemos que darnos cuenta de que los jóvenes son jóvenes y tienen que disfrutar. Y si llegan a las 8 de la mañana y tocan una bocina, pues son jóvenes, ¿qué le vamos a hacer? Y si no, los recluimos a todos en casa y así no hay ningún problema. Por otra parte, no sé, ha dicho Daniel que está de acuerdo con la construcción del centro juvenil, perdón, el Gatelecu. No lo sé, su grupo no lo apoyó, no lo apoyó en el pleno. No lo apoyó en el pleno. Bueno, se abstuvo porque no estaba de acuerdo en la forma en la que se va a construir el centro cívico. He dicho que no lo apoyó. Y ya si me puedes decir, te voy a decir que no lo apoyó. Es muy diferente. Porque dijo, y ahí está la biblioteca, dijo el señor concejal, el portavoz de UPN, porque no había sido informado en comisión sobre esos temas. Lo cual está en la biblioteca y se puede leer el acta perfectamente. Uno de los argumentos, efectivamente, fue ese. La poca información que los grupos tuvimos en comisión. Pero bueno, si nada se ha informado en todas las comisiones y ha habido una asamblea informativa hacia todo el pueblo de Berriozar. Permíteme que no te he interrumpido. No, pero me tocaba a mí. Cuando UPN dice que no está de acuerdo en la forma en la que se ha realizado el proyecto, no nos gusta pues el sistema que se ha utilizado de ejecución de obra, no nos gusta el proyecto, no nos gusta la forma en la que se ha tratado en las comisiones. Bueno, independientemente de eso, a UPN lo que no le gusta es que los jóvenes opinen, como siempre. No, a la derecha lo que más le preocupa es que los jóvenes opinen, piensen y sean despiertos. A UPN lo que le preocupa Lo que quiere UPN es hacer como en el antiguo centro cívico, colocar un futbolín, un billar y 8 ordenadores y a ver qué se mueve de aquí. Y eso es un centro cívico. Pues veamos a ver qué es. Sí, termino. A UPN lo que no le gusta es que haya un plan joven obsoleto desde el año 2007. A UPN no le gusta que se celebren comisiones de juventud cada 3 meses. A UPN no le gusta que las comisiones de juventud, que prácticamente 3-4 puntos sin contenido. Aquí no se trata nada, aquí no hay nada que tratar, no hay problemas. Entonces, eso es lo que a UPN no le gusta. Y lo que yo he comentado es que UPN va a trabajar y va a pelear, evidentemente, para que el nuevo centro cívico juvenil sea para todos y todas las jóvenes. Porque cuando el Partido Socialista llegó a la alcaldía, junto con UPN y CDN, se encontró un centro cívico juvenil o un gasteche que no era para todos los jóvenes. Y eso es lo que no estamos dispuestos a tragar. Entonces trabajaremos para que este nuevo centro juvenil, que no es lo que UPN hubiese hecho, sea para todos y todas las jóvenes y tenga un contenido atractivo, evidentemente, para subsanar los errores cometidos en el pasado y para que los jóvenes vean en este centro un atractivo útil para su día a día. Sí, tenía primero la palabra Guillermo, que no ha intervenido todavía. Sí, muy brevemente, yo creo que con independencia, yo creo que todos en general se valora positivamente que haya un nuevo centro juvenil, con independencia de que el proyecto no, sin llegar a planteamientos maximalistas, hubiera sido el que se hubiera diseñado desde el principio, que se podría haber sido distinto como conjunto dotacional. Y sin perjuicio también de que las actividades y el contenido que se le vaya a dar a ese centro se corresponda a esa oferta con esa demanda, ¿no? Que al parecer no es evidente, no está tan claro que exista esa correspondencia. Decía Dani que sea para todos los jóvenes. Efectivamente, yo también tenía la percepción de que muchas veces no se iba dirigido a todos los jóvenes. Yo creo que no hay nadie, ni de derechas ni de izquierdas, que en principio tengan miedo a lo que opinan los jóvenes. El problema es cuando a algunos solo le preocupan a algunos jóvenes, a algunos tipos de jóvenes. A mí me ha sorprendido que Bildu hable de adoctrinamiento y de control por parte de no sé quién. Pero es que a mí debo decir que me chirría cuando oigo hablar a alguien de Bildu hablar de adoctrinamiento y de control. No sé a qué se estaba refiriendo. Yo lo que creo que a algunos les da miedo es la pluralidad completa, es decir, incluida la de la juventud, que aunque sea otras generaciones, también hay toda la pluralidad como hay entre los adultos. Entonces, lo que yo creo que no hay que tener miedo es a las realidades distintas. Y hay algunos que parece que no que algunas no le convencen, ¿no? Y se escudan en la juventud, pero en realidad en una parte sola de la juventud. Sí, muy brevemente, Félix Puyo. Sí, yo primero lo que creo es que yo no veo a la juventud de Berriozar aburrida. Es decir, al final nosotros estamos traduciendo que la población de Berriozar, la juventud de Berriozar, se mueve o no se mueve en función de lo que veamos que hace en un centro específico determinado. Es decir, la política juvenil también la tienes que tomar un poco con cierta transversalidad, y ves a muchos jóvenes en muchas dinámicas de muchos pueblos. Y luego hay otra cuestión. Es decir, a mí no me da pena ver a la gente paseando, a los jóvenes paseando por las calles. Es decir, para mí en muchas ocasiones es motivo de alegría verlos por las calles, porque es cierto que hay un gran sector de la población que el principal problema que tiene es precisamente ese, que no sale a la calle, que no comparte la calle y que está encerrado en otro tipo de vivencias, pues más vinculadas a redes sociales, a ordenadores, a mil historias. Y luego cuando Bildu habla de adoctrinamiento, habla de experiencias que ha conocido y de intentos de control autoritario que ha conocido, que se ha dado por parte de gestión de equipos de gobierno sobre sectores de la población joven en Berriozar. Sí. ¿Por ejemplo? Y el planteamiento, por ejemplo, el de UPN. El de UPN con el señor Sergio Sayas a la cabeza hace 8 años. Y en cualquier caso, el problema es abrir un centro cívico a todos los jóvenes. Elaborar un plan de juventud. No creo que hubiera colas ni listas de espera para entrar en el centro juvenil, que no haya más que ver cómo estaba el centro juvenil. Poco atractiva no significa doctrinar. Centro juvenil participativo es lo que teníamos. Todos tendremos que cambiar en la cabeza. Y es decir, los grupos políticos no son ni pueden ser quienes desarrollen y quienes diseñen la política juvenil en Berriozar o lo que va a tener que ser la demanda de la actividad juvenil en Berriozar, sino los propios jóvenes. Hay que olvidarse ya de clichés de cierto paternalismo en el que es muy fácil que caigamos todos y todas por nuestra condición de padres y de madres, en este caso aquí todos de los que seamos padres, pero hay que abandonar ese tipo de actitudes, porque si no podremos hacer otra vez grandes planes y podremos desarrollar grandes ideas y volveremos a tener un centro que pueda estar vacío. Es decir, la responsabilidad ha estado vacío con Nafarroa y la alcaldía, con UPN y el Partido Socialista, ¿no? Y lo que le fastidia a UPN parece ser es que al final ese centro, que es una aspiración ya de hace muchos años por parte de los jóvenes, no se va a dar con una alcaldía de UPN. Qué casualidad se va a dar con una bajo alcaldía ningún concepto. De Navarra y de Bildu, ¿no? Bueno, ya por terminar, tenemos que agotar, o sea, se nos ha agotado el tiempo, tenemos que terminar con la tertulia. Nada más que queda la última palabra que había pedido ya hace un rato Javi Angulo. Sí, solamente decir eso, pues lo que dice UPN del adoctrinamiento, que no hay adoctrinamiento, bueno, yo no voy a decir adoctrinamiento, sí, pero vamos, lo primero que hizo el señor Sergio Sayas cuando hizo su centro, su centro cívico, fue decir, todas las personas que quieran venir a las reuniones, los jóvenes, tienen que estar todos censados y poner estar en el registro de asociaciones. Y lo primero que quieren los jóvenes es que nadie les diga lo que tienen o no tienen que hacer. Porque si... comparar el número de asociaciones y participación que tenía el Centro Cívico Juvenil en la legislatura del Partido Socialista y UPN y lo que tiene ahora este ayuntamiento con Nafarroa y Bildu en la alcaldía. En datos porque... Podemos comparar, Javier, si queremos. Mi hijo se perfecta. Y en dinámica juvenil, ¿en qué se traduce? Podemos volver a mirar el número de asociaciones que teníamos hace unos años y las que tenemos ahora. Asociaciones juveniles. Cuando queramos, traemos los datos y comparamos. Lo mejor es preguntarles a ellos. Bueno, yo sigo diciendo, lo primero que haces habla con todos los jóvenes, no decir como me dijo una vez ese el inquieto señor Sayas, que me dijo no, que vengan a verme a mí, no, vamos a ver, tienes que ser tú el que tiene que ir a hablar con ellos, ir a las bajeras, hablar con ellos, ver. No, si está claro que el concejal de juventud, el señor Prat, se ha recorrido el pueblo entero de bajera a bajera de los jóvenes. No nos cabe la menor seguramente, duda. Seguramente, no apareció ninguna comisión. Seguramente que habrá habido pocas comisiones, pero de lo que sí doy fe es que al menos se han movido por la calle y se ha ido a los sitios y se ha ido a los locales, porque es donde hay que ir, y esa es la labor que hacemos alguno, aunque no lo parezca. Se va a los sitios, se va a los locales, se habla con los jóvenes. Resulta paradójico que el que no se mueve ni va a los sitios sea el que adoctrina desde su casa. No, perdón. Telepáticamente, ¿cómo lo hace? Quiere decir, dice Sergio Sayas, por un lado adoctrina, pero por otro lado no se mueve, porque para no se mueve. Entonces, ¿cómo adoctrina? Algo. Sergio Sayas, afortunadamente, es pasado aquí. Igual. Es que seguís sin decir en qué consiste el adoctrinamiento. Es decir, una vez más, con el tema que hablábamos de Navarra, lanzáis un dios y no os justificáis. Entiendo que no tengas conocimiento conocimiento, porque si te doy dos vueltas aquí te pierdes, ¿entiendes? Entiendo que no tengas conocimiento. Pero si da igual. O sea, me parece un poco... Si es que si, si lo que estoy diciendo, no uses argumentos ad hominem. De todas maneras, porque es lo último. Los argumentos ad hominem. Hay que hablar del futuro y de la oportunidad. Félix Puyo... Los argumentos ad hominem son cuando tienes el pasado. A mí lo que más me interesa precisamente es el presente. Y creo que precisamente es lo que hay que definir. Y que hay una oportunidad... importante ahora, sí. Hay una oportunidad importante. Es que no tenemos tiempo de... Seguís a justificar dónde está la doctrina Newton, una vez más. Entiendo que es un debate vivo, un debate que, bueno, pues que es interesante para las personas que nos están escuchando también, y nos hemos pasado con creces del tiempo que teníamos. Vamos a ver cómo lo podemos arreglar. No nos queda nada más que agradeceros a todos los que habéis participado: Guillermo Lorea, Dani Cuesta, José Antonio Navidad, Javi Angulo y Félix Puyo. Muchas gracias por haber participado en esta tertulia política. Es que gracias. Adiós.